El mundo, bájate la aplicación de Radiográfica. Disponible para Android e iOS. Último tramo aquí en Desde el Barrio. Falta media horita para las 13 horas. 18 grados 8. Ya estamos llegando a la máxima de 19. Y el cielo con alguna resolana, digamos, ¿no? Uh-huh. No está ni el pleno sol ni todo cubierto. Ahora lo veo celeste. ¿Celeste? Está lindo, mirá. Fíjate celeste por la ventana. Celeste, Carvallo, hermoso, muy bien. Hermoso día. Lindo día. Estamos ahora sí con Claudio Orellano nuevamente. Claudio. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, acá el cielo totalmente diáfano, como viene ocurriendo, gracias a Dios, en los últimos días, ya casi 20 grados de temperatura acá, llegando a la máxima que sería 21, pero ya casi los 20, 19.8, con viento del sudoeste a 14 kilómetros, muy poca humedad, se siente el viento chicos, se siente el viento fresco, humedad 27%, estamos teniendo días de poca humedad en Córdoba, eso quizás sea beneficioso para la salud también, ¿no? Así que bueno, la estamos pasando bien, bueno, dentro de la casa, obvio, pero en el caso mío con todas las persianas abiertas, entrando aire por todos lados y luz por todos lados, ¿no? Esto quizás es lo que me mantiene vivo también, que hay mucha luz en mi departamento, ¿no? Porque si te toca todavía vivir en un lugar lúgubre, estamos jodidos, ahí sí estamos jodidos. Pero bueno, dentro de todo el departamentito con todas sus fallas, en ese sentido bastante luminoso. Uh-huh. Bien, Claudio, hoy nos primero hay que decir también es el día del himno nacional argentino, así totalmente, que un hermoso himno como el nuestro también lo vamos a escuchar en un rato, pero también se cumple sí. Un aniversario de el asesinato de el padre Mujica. Así que has tenido una buena participación, estaba escuchando hace un ratito en esta hermosa pieza que han desarrollado los curas de Opción por los Pobres. Exactamente, bueno, Carlos Francisco Sergio Mujica Chahue, tal era su nombre, ¿no? Lo vamos recordando, sacerdote, profesor argentino, que estuvo fuertemente ligado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y naturalmente a las luchas populares en la Argentina durante las décadas bastante intensas de los 60 y los 70. Él se caracterizó, el apostolado de él se caracterizó por su opción preferencial por los pobres, principio fundamental de la teología del pueblo, y la labor comunitaria, la mayor parte la llevó a cabo en la Villa 31 de Retiro, ¿no? Que hoy está siendo noticia por el tema del coronavirus, donde ahí fundó la famosa parroquia Cristo Obrero, siendo uno de los fundadores del movimiento conocido como Curas Villeros. Murió asesinado a balazos, lo sabemos todo, un día como hoy, después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano, y recién entre 2012, es increíble esto, ¿no? Después de mucho tiempo, después de más de 30 años, entre 2012 y 2016, la justicia estableció que había sido asesinado por Almirón, integrante de la AAA, porque muchos pensaron que había sido Montonero, o la historia oficial de aquel momento trataba de deslindar responsabilidad a la organización Montoneros, pero se comprobó que fue la runfla de López Rega la que se ocupó de terminar con la vida de Carlos Mujica. A propósito, pude escuchar hoy el testimonio de Ricardo Rubens Capelli, el gran amigo de Carlos, que justamente en aquella trágica mañana, del 11 de mayo, porque murió por la noche, estuvo cuando Carlos fue emboscado, cuando el padre Mujica fue emboscado y se disponía a subir en su Renault 4, ¿no? Ahí en la calle Celada 4700 del barrio porteño de Villa Luro. Contaba Capelli que fueron atacados. Primero, Capelli observó que había un tipo detrás, había un coche estacionado, lo identificó Almirón, sin saber que era Almirón. Él temió en ese momento por lo que podía llegar a ocurrir, intuyó que algo malo podía ocurrir y fueron atacados con armas de fuego por varios hombres, entre lo que la investigación judicial identificaría a Eduardo Almirón como autor inmediato Mujica recibió 14 balazos de frente, mientras que su amigo Capelli recibió 4. Capelli recuerda que después fue trasladado al Hospital Salaberry y fue intervenido quirúrgicamente 14 veces. 14 veces. En dos días, Capelli salvó su vida milagrosamente. Después, bueno, fue detenido desaparecido en el año 78. Y años después fue Capelli quien identificó a Roberto Eduardo Almirón, Rodolfo Eduardo Almirón, digo bien su nombre, identificó a Almirón como uno de los asesinos porque él lo conocía del Ministerio de Bienestar Social, donde Almirón se desempeñaba, y luego formaron a Almirón, como tantos otros, como Paine y como tantos otros delincuentes, pasaron a formar parte del Estado parapolicial durante la dictadura genocida, ¿no? Testimonio durísimo el de Ricardo Rubens Capelli, hoy lo escuchaba respecto a esa jornada tan oscura que se cernió en la Argentina, que fue el violento asesinato del padre Mujica. Bueno, la gente del grupo de Cura en la Opción por los Pobres, Ricky Carrizo, a quien le hicimos una nota cuando hacíamos los programas los lunes al mediodía, me llamó el otro día para ver si podía ponerle voz a este homenaje, y si les parece bien, lo escuchamos. Bien, lo escuchamos a este video que han producido y que Claudio Orellana le ha puesto la voz sobre el padre Mujica. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Carlos Mujica, presente. Presente, presente. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Juan 12:24. Un nuevo 11 de mayo, a 46 años del martirio del padre Carlos Mujica, nos vuelve a convocar con el compromiso de la memoria. Y hacer memoria no significa una mera evocación de lo que pasó. Memoria es actualizar, en este presente histórico, las convicciones que llevaron a Carlos a dar la vida por los pobres hasta ser asesinado a la salida de la parroquia San Francisco Solano. La pandemia del coronavirus no nos permitirá celebrar la misa que habitualmente realizamos en esta parroquia de Mataderos. Allí no solo no nos encontraremos ni abrazaremos los curas del grupo al que pertenecemos y otros muchos curas que trabajan en medios populares alentados por la entrega de Mujica. Allí tampoco nos podremos abrazar este año con tantos y tantas que esperan ese día para decir con Carlos que no tenemos miedo y que, como él nos pidió, seguiremos estando en medio del caminar de nuestro pueblo más pobre. Tampoco podremos abrazar a Norita Cortiñas y en ella a todas nuestras madres. El 11 de mayo de 1974, su hijo Carlos Gustavo Cortiñas cumplía 22 años. Lo secuestraron el 15 de abril de 1977 en la estación de Castelar mientras esperaba el tren para ir al trabajo. Hoy celebraría 68 años. Norita, su hijo y las madres estarán presentes en nuestra cordial oración, como también y sin lugar a dudas estará Marta Mujica, hermana de Carlos, fallecida el pasado 1 de abril. Para nosotros también hermana y compañera de camino. Pero aunque extrañemos el calor de los abrazos, volveremos a elegir aquellos valores que guiaron a Carlos en su amor fiel hasta su muerte en esa vereda de Buenos Aires. Su amor por Jesús y por los pobres y su voz profética señalando a los crucificadores de sus hermanos y hermanas más vulnerables. Carlos soñaba para sus pobres una patria donde reinarán el amor y la igualdad. Ciertamente, una patria distante de aquellos que hoy viven más pendientes de la cotización del dólar que de aceptar que se grabe algo de sus impúdicas riquezas en beneficio de los excluidos de los bienes de la tierra. Distante también de quienes miran hacia otro lado cuando los pobres se les niegan los servicios esenciales en sus barrios, mientras golpean sus cacerolas alentados por noticias falsas e intereses inconfesables por contrarios a la vida del pueblo. Distante también de todo fundamentalismo religioso que señala a Dios como el mentor de la pandemia, o pidiendo que les devuelvan la misa sin importarles nada de los que siguen haciendo negocio con el dolor de los que sufren. No haremos la misa que nos congregue en la fecha del martirio de Carlos Mujica, pero renovamos nuestro compromiso de seguir sus huellas, las de Jesús, las de tantas y tantos mártires argentinos y latinoamericanos. Grupo de curas en la opción por los pobres, 11 de mayo de 2020. Escuchábamos la voz de Claudio Arellano, ahora Miguel Cantilo, si no me equivoco, cantando. Sí, perfecto, perfecto. Cantando por el Padre Francisco, con también con Moyo, con muchos otros artistas. Una fecha que ha quedado instalada en el imaginario popular, en el recuerdo, en la memoria de quienes también, quienes no venimos de la formación ni católica ni creyente por ahí, hemos sido entendiendo, aprendiendo con H y sin H de estas gestas, ¿no? que ha dado la religión argentina, que se ha puesto del lado de, justamente como se llaman, de la opción por los pobres. Exactamente, el homenaje que le rendía Miguel Cantilo ahí en su disco Duetos, junto a Ricardo Moyo, al padre Carlos Mujica, Padre Francisco lo tituló él, también manifestando su admiración por la gran figura de Carlos Francisco Sergio Mujica. Se decía también, decía Capelli, entre otras cosas, Laucha, Leila, que en el quirófano había al menos unas 300 personas de uniforme y de civil, ¿sí? Había una banda de mafiosos adentro del quirófano que lo único que buscaba era la certificación de la muerte de Carlos Mujica. Uh-huh. Al fallecer Mujica hubo como una especie de desbande y luego salieron. El objetivo estaba cumplido, que era la certificación, dice el doctor Larcade. La operación practicada al padre Mujica duró aproximadamente 2 horas, pero por la gravedad y cantidad de las heridas, 14 balazos recibió, sus posibilidades de sobrevivir eran muy pocas. Luego Capelli fue trasladado al Rawson, donde recibió la visita de Jorge Conti, periodista de Canal 11, que estaba casado con Norma López Rega, ergo yerno de López Rega, acto que Capelli lo tomó como una amenaza de muerte, y ahí es donde se entera Capelli de la muerte de Mujica. Vino Jorge Conti para lamentarse por el horror de la muerte de Mujica. Por supuesto que ahí Ricardo Rubens Capelli, este gran amigo de Carlos Mujica, fue perseguido, amenazado, incluso lo decíamos antes, apuntábamos antes, detenido, desaparecido en 1978, y fue el que tiempo después identificaría a Rodolfo Eduardo Almirón como uno de los asesinos, porque lo conocía en el Ministerio de Bienestar Social. El doctor Larcade ha contado que el parte quirúrgico y la historia clínica que confeccionó inmediatamente después de la intervención quirúrgica desaparecieron, y que nunca fue citado a declarar, algo completamente inusual cuando se trataban de muertes violentas, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Si vos vas a San Francisco Solón, hay una placa que dice Padre Mujica, 11 de mayo de 1974, después de entrar en la misa, cayó aquí víctima de aquellos a quienes molestaba su ardiente palabra y su acción impulsadas por la fuerza del Evangelio en favor de los humildes del pueblo. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Bueno, humilde homenaje, nuestro humilde homenaje desde el barrio a la enorme y tan vigente figura en estos tiempos de Carlos Francisco Sergio Mujica Chahue, ¿no? Tal su verdadero nombre. Bien, escuchamos un poquito más de los muchachos que han hecho este homenaje. Dale. Allí escuchábamos a Miguel Cantilo, a Moyo y a tantos artistas en este homenaje. Y bueno, Claudio, pero esta no es la opción musical de hoy, ¿o sí? No, tenemos algo no, más. No, por supuesto. Tengo entendido ahí, fíjense que en el grupo nuestro del barrio hay un mensaje de Juan Pablo de Barracas. Leila, ahí lo tenés, fíjate. Ah, sí. Vamos si querés, apuntemos a ese comentario que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban hablando sobre las dificultades del gobierno nacional. Así es. Juan Pablo nos escribe, dice: hola, estoy completamente de acuerdo con lo que están planteando. Hay una dificultad del gobierno nacional para enfrentarse abiertamente con